El cuento se trata de un señor que se llama el señor Kilkin y que está obsesionado con las nubes. Intenta atraparlas y las atrapa. Las nubes con el tiempo se aburren hasta que un día las nubes se cansaron y ya hartas de esto fabricaron una lluvia, una tormenta de granizo. El señor Kilkin, muy asustado, se escondió abajo de su cama hasta que decidió abrir las ventanas para que las nubes se vayan. Este es un cuento fantástico porque están tan cosas que no se pueden hacer en la vida real. Es un cuento fantástico porque si no le atrapamos nubes, y en la vida real las nubes no se pueden atrapar. El cuento es fantástico porque el señor Kilkin tenía tanta obsesión que las encerró. El personaje principal es meteorólogo, le encantaba todo lo referente al clima, pero lo que más le gustaba eran las nubes. Aparte le gustaban los rayos y el sol y las nubes. Nosotros estuvimos pensando que un buen nombre para el cuento era La Rebelión de las Nubes, porque las nubes se enojaban y se aburrían y se rebelaron contra el señor Kilkin.